de negro el lugar, agitando las cabezas de metal. Para estar sobre las tablas, muchas rutas transitadas, siempre que el bolsillo no censure este soñar. Arden brasas, fluye la hermandad. Yeah.